Buenas noches. Le habla Antonio Martínez desde su emisión del Medio Rural, la emisión del campo y de la familia agraria de Alhama. Ya la semana pasada le anunciamos que procuraríamos traer en la presente edición una mesa redonda sobre el llamado subsidio de desempleo. A lo largo de esta semana hemos estado pensando de qué forma podíamos llevar mejor la información al pueblo de Alhama. Y hemos decidido que en vez de esa mesa redonda que técnicamente se iba a hablar o a criticar, lo mejor sería preguntar al pueblo qué opinaban de él y sobre todo si lo conocían. Por ello, nos hemos dedicado a salir a la calle y hemos hecho una especie de encuesta preguntando a nuestros vecinos qué opinión le merecía dicho subsidio, pero sobre todo si lo conocían o no lo conocían. La noticia ya apareció y esta era la noticia. El empleo comunitario terminará a partir del día 1 de enero del 84, fecha a partir de la cual los desempleados del campo empezarán a cobrar un subsidio de paro equivalente al 75% del salario mínimo interprofesional. Para ello se destinarán entre 46.000 y 51.000 millones de pesetas para el empleo agrario. Parte de esta cantidad se destinará a los subsidios por desempleo. Otra parte a planes de formación profesional y otros fondos de empleo rural. Las dos últimas medidas tienen como fin fomentar el empleo en el campo. Los parados podrán tener acceso a los planes de formación profesional ayudados con becas. Mediante los planes de empleo rural se propone el fomento de empleo con las inversiones que en determinados proyectos haga la Administración, la cual dedicará unos 10 millones de pesetas a los salarios de los parados que trabajen en la ejecución de dichos proyectos. Pues bien, esta era la noticia que aparecía en el boletín agrario de la revista Tempero. La semana pasada entrevistamos brevemente al encargado del INE en la Alhama y nos dio una breve síntesis de lo que consistía el paro. Pero nosotros preguntamos, ¿y la sociedad que paga? ¿Y la sociedad que es responsable de este paro y de este subsidio? ¿Sabe en qué consiste y para qué sirve este subsidio? Y con esta idea nos lanzamos a la calle y preguntamos al azar, conforme nos encontrábamos a la gente, nos fuimos a la calle, nos fuimos a los bares, nos fuimos a los sitios de concurrencia de la gente, estuvimos hasta en la oficina de las quinielas para preguntar si conocían lo que era el subsidio, ¿no? y qué opinaban. Han contestado bastantes personas, pero si notan ustedes en sus contestaciones, no todos hablan con sinceridad, no todos se lo toman ni en serio. Oigan, por tanto, sus contestaciones. ¿Y saben qué consiste? Vale, muchas gracias. Usted oye hablar de subsidio de desempleo, ¿no? De subsidio de desempleo. Y no tiene ni idea ni qué consiste, ni nada. Vale, hombre, muchas gracias. ¿Usted estuvo anteriormente en el paro obrero? Sí. ¿Estuvo anteriormente en el paro obrero? Sí. ¿Y ahora está en el subsidio? Sí. ¿Y qué diferencia hay entre una cosa y otra? Pues... ¿Lo sabe o no lo sabe? No, la verdad no lo sé. No tiene ni idea, ¿no? Ni idea. ¿Usted conoce lo del nuevo subsidio de desempleo? Sí. ¿En qué consiste eso? ¿Lo sabe usted? Eso que pagan los trabajadores, las 20.000 pesetas más o menos, que trabajaban antes, sí. ¿Usted considera que eso es mejor o peor que lo que había antes? Peor. Sí. ¿Por qué? ¿No me sabe por qué? Porque cuando se termine los 9 meses, pues no va a firmar nadie, ¿eh? ¿Refiere al empresario? Sí, a las firmas que nadie va a firmar. ¿Usted conoce que hay nuevos subsidios de desempleo? No tiene ni idea. ¿Usted? No, vale, que muchas gracias. Bueno, usted trabaja en una cooperativa de confección, ¿no es así? ¿Usted conoce el nuevo subsidio de desempleo? ¿Agrario? Sí, el nuevo subsidio de desempleo agrario, ¿lo conoce? Lo he escuchado hoy, pero no sé. ¿No sabe en qué consiste? Seguro, seguro, no. Yo sé que tienen que esperar 60 días para que vengan. ¿Y lo que le dan, no conoce lo que le dan? No tiene ni idea. Vale, ¿usted conoce lo que es nuevo subsidio del desempleo? No tengo ni idea. Vale, gracias. ¿Y usted tiene todo lo que es nuevo subsidio del desempleo? Es que no oigo la tele. No es para Radio Alhambra. ¿Tiene usted alguna idea de lo que es nuevo subsidio del desempleo? Sí, que me han dicho que pagan ahora 13 pagas en vez de 12, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Bueno, no sé, ¿usted conoce qué es nuevo subsidio del desempleo? ¿No tiene ni idea? No, vale, muchas gracias. Buenas noches, es para Radio Alhambra. ¿Usted sabe qué es el nuevo subsidio del desempleo? 24.000 pesetas. ¿Y eso es lo que le pagan a los que se juntan ahora? Sí, pues tienen que... ¿Cuánto firmó el dicho? No sé, yo por eso le pregunto, que si usted tiene idea de lo que es el nuevo subsidio. Que tienen que firmarle 30 o 40 firmas para el pueblo del año que viene. ¿Y quién se puede apuntar a eso? Usted, por ejemplo... Esto es secreto, por supuesto, no sabemos su nombre, pero no me importa. ¿Usted sabe cómo se puede apuntar uno a eso? ¿Apuntar en el empleo? Sí. Vale, hombre, pues muchas gracias. Buenas noches. ¿Usted conoce que hay el nuevo subsidio de su empleo, o no? ¿No sabe usted en qué consiste el nuevo subsidio de desempleo? No lo ha oído usted siquiera. Yo no lo he oído siquiera. Vale, pues muchas gracias. Buenas noches, usted es un chico joven, ¿me quiere contestar por favor? ¿Usted sabe lo que es el nuevo subsidio del desempleo? Sí, sé lo que es. Usted lo conoce, ¿no? ¿Sabe usted brevemente en qué consiste? Pues mayormente consiste en retirar la gente del paro y darle un capital, ¿no? Darle un dinero para que... Vamos a ver. Sí, poco más o menos lo hemos entendido. Yo me pregunta, como la de muchas personas, ¿usted cómo considera? ¿Esto es mejor que lo de antes? Yo creo que sí, es mejor. Es mejor que lo de antes, un paro de hoy. Sí. Vale, hombre, pues muchas gracias. Por favor, me quiere contestar. ¿Usted conoce cuál es el nuevo subsidio de desempleo? ¿O va a oír hablar de él? Que sí. ¿Lo conoce, no? Sí. ¿Y usted sabe poco más o menos en qué consiste? Más o menos, como ha dicho mi compañero Pepe, sí, más o menos. ¿Y está de acuerdo completamente con él, que es una cosa mejor que la de antes? Sí, estoy de acuerdo. Vale, muchas gracias. Por favor, me quiere contestar. ¿Usted conoce cuál es el nuevo subsidio de desempleo? ¿O lo ha oído hablar de él? Que sí. ¿Lo conoce, no? Sí. ¿Y usted sabe poco más o menos en qué consiste? Más o menos, como ha dicho mi compañero Pepe, sí, más o menos. ¿Y está de acuerdo completamente con él, que es una cosa mejor que la de antes? Sí, estoy de acuerdo. Vale, muchas gracias. Bien, señores, ya no duden ustedes la opinión de nuestro vecino. La opinión, porque esta es una sección del programa del Medio Rural, ¿cuál es su opinión? La sección que trata de llevar eso, la opinión de los alameños sobre los temas que dentro del sector nos afectan a todos. Esta ha sido la opinión de unos pocos. Pero usted, ¿qué opina? Este es un programa abierto a todos aquellos que quieran escribirnos y quieran expresar su opinión sobre el tema. Les invito a todos los que escuchéis a que os dirigáis a este programa, El Medio Rural, apartado 17 de correo, para que nos deis vuestra opinión, la cual será leída en otro próximo programa. Y bien, pasamos a la segunda sección del Medio Rural. La segunda sección del Medio Rural, que es la sección técnica. Hoy hablaremos del hidroinflado de las ruedas del tractor. De principio diremos que el lastrado de las ruedas del tractor presenta numerosas ventajas sobre el inflado. Y bien, de las formas de lastrar el neumático con agua, solo vamos a citar hoy la de añadir agua hasta un 75% de la capacidad del neumático, dejando inflado con agua hasta el 100% para los especialistas en neumáticos. Esto último se justifica por ser difícil de realizar con las normales herramientas que dispone de un agricultor normal. De todas formas, las operaciones a seguir son las siguientes. Primero, suspender la rueda al lastrar de forma segura, piénsese de que vamos a añadirle un peso bastante considerable. En segundo lugar, poner la válvula en la posición superior. Tercero, sacar la válvula y dejar salir la presión. Cuarto, montar el racord del lastrado. Este racord se encuentra en los distribuidores de neumáticos. Quinto, enchufar la entrada de agua, siendo aconsejable que este agua entre con cierta presión para facilitar el desplazamiento del aire interior. Sexto, cuando empiece a salir agua por la válvula, retirar esta y dejar escapar el exceso de agua. Séptimo, volver a colocar la válvula en su sitio. Octavo, se puede proceder a un inflado normal. Cuando se llevan las ruedas con este tipo de inflado, hay que revisarlas frecuentemente. En invierno, será conveniente añadir a este agua algún tipo de anticongelante. Como anticongelante puede usarse uno comercial o, en caso de desear un peso adicional, podremos añadir al agua cloruro de calcio en escamas. Pero cuando se use este último, habrá que tomar diferentes precauciones como son las siguientes. Primero, utilizar gafas, guantes y botas protectoras. Echar el cloruro sobre el agua, no al revés, es decir, el agua sobre el cloruro. Tercero, hay que agitar la mezcla y dejarla enfriar. Y por último, lavar las partes que haya tocado la mezcla, puesto que serían focos de oxidación de no acero. Ha sido la sección técnica del medio rural. El programa del campo para las familias agrarias de Alhama. Y bien, entramos en el tercer sección de nuestro programa. Es la sección de noticias, aquellas noticias que puedan serle útiles al agricultor y a su familia. Y bien, vamos a empezar este noticiario con una noticia que muchos agricultores no conocen, y es el presupuesto que el Ministerio de Agricultura ha librado para esta, precisamente para este ministerio. El ministerio piensa gastarse este año la no despreciable cantidad de 563.672 millones de pesetas. Estos millones, largos millones, van a ser empleados en 12 importantes programas, de los que cabe destacar la ordenación de oferta y regulación de mercado. De las 12 partidas que constituyen estos presupuestos, cabe destacar la correspondiente a la industrialización y ordenación agroalimentaria, que aumenta de pasar sin dotaciones a un 93% prácticamente. Asimismo, es muy significativo los programas de sanidad animal y vegetal, que aumentan un 54,8%. Asimismo, como consecuencia de los continuados años de sequía, cabe destacar el esfuerzo que en política de regadío piensa el Ministerio llevar a cabo. En este sentido, se prevé que la actuación pública pase a 97.000 hectáreas, de ellos 62.000 de nuevo regadío. La orden del Ministerio de Agricultura del viento del 7 del 83, aparecida en el boletín del Estado de ese mismo mes, día 28, amplía y actualiza las ayudas para fomentar el empleo de recursos infrautilizados en la alimentación animal. Entre tales ayudas, hay una destinada a mejorar el valor nutritivo de la paja de cereal mediante el tratamiento de esta con amoníaco. Las cooperativas, agrupaciones de ganaderos y ganaderos individuales de vacuno, ovino y caprino podrán solicitar la subvención establecida para el tratamiento de la paja de cereales con amoníaco, que alcanzará el coste total de este producto y que habrá de ser usado a razón del 3,5 función. Los interesados en acogerse a esta línea de ayudas presentarán su solicitud a la Delegación Provincial de Agricultura a través de los organismos locales que dispongan. Los ganaderos beneficiarios deberán, eso sí, suministrar a los servicios oficiales los datos relacionados con el seguimiento de esta operación. Noticia para los cerealistas de nuestra comarca. La Dirección General del SEMPA, en una nueva comunicación de fecha de 9 de enero, comunica a todas las jefaturas provinciales que se prorroga hasta el próximo día 31 de enero el plazo de solicitud de préstamo para la adquisición de fertilizantes de sementera. Por todo ello, los que aún no se hayan acogido a este sistema de subvenciones pueden dirigirse a las cámaras agrarias para volver a reconsiderar esta nueva ayuda, puesto que hasta el día 31 de enero no se le ha acabado el plazo. Noticia de mercado. El sector de producción de corderos, según la estadística del mercado nacional, empieza a encontrar dificultades para colocar canales a los precios que hasta ahora practicaban, produciéndose una baja generalizada de cotización en matadero, de lo que constituye una excepción muy excepcional, el matadero de Barcelona, que esta semana ha aumentado sus precios. La siguiente noticia se puede considerar como tal o bien como un comentario agradable para el sector agrario y para el Producto Final Bruto Agrario de nuestra comarca. El cultivo del almendro sigue siendo o estando en expansión. Efectivamente, en los últimos 7 años se ha multiplicado por 2 la superficie dedicada a dicho cultivo, y no solo ha aumentado su superficie, sino que por su propia síntesis ha pasado de ser un cultivo marginal a uno mimado y cuidado. Y seguimos con noticias del medio rural, las noticias del amo. La noticia está en el sector de cabrío. Un grupo de 13 ganaderos de cabrío de Alhama van a constituir lo que se denomina un grupo de control lechero. ¿Pero qué es un grupo de control lechero? El grupo de control lechero es una agrupación de empresarios que explotan las razas granadinas de cabras y que se someten su ganado lo somete a un control riguroso mensual de producción, con lo cual el ganado que se está explotando bajo ese control dará lugar a que su hijo tenga lo que se denomina, que todos conocemos como pedigrí, y por tanto pueda venderse al valor real estas chotas y estos machos, que en el mercado nacional e internacional ya están superando los 15.000 pesetas. Con la consecución de este grupo de control lechero, estas explotaciones de ganado cabrío podrán multiplicar por bastante sus ingresos brutos anuales. En Seminoticias se comentó la semana pasada, en nuestro primer boletín de noticias, la existencia de algunas posibles irregularidades en el cobro de subvenciones de aceituna si la misma se comercializaba en algunas determinadas almazaras de la costa. Almazaras de la costa que en años anteriores era habitual en que se llevara la parte de la aceituna de Alhama. Hoy, ya comprobado la auténtica versión, una versión que ha sido difundida por la Cámara Provincial Agraria, dice claramente que las 2 almazaras de Torroz y Vélez, que normalmente se estaba llevando esa aceituna que conocen todos los agricultores, por determinadas cuestiones de tipo burocrático y económico, han sido suspendidas en cuanto a lo referente a que los agricultores que por allí comercializan su aceituna puedan cobrar en la subvención que da el Estado. Por lo tanto, lo normal será que cualquier agricultor que no vaya a moler su aceituna en Alhama se informe con anterioridad en la Cámara Agraria sobre dónde va a ir destinada su aceituna, no sea que se quede sin esa subvención por la que muchas veces ha luchado el olivarero. Noticias de última hora procedentes de Madrid, de la Dirección General de Investigación y Extensión Agraria, nos dicen que han sido concedidas subvenciones a 4 cooperativas de Concepción del Amo. Concretamente, las ayudas, que son unos dineros a fondo perdido, han ascendido a 4.400.000 pesetas. Las ayudas van destinadas, según la orden ministerial del 23 de septiembre del 83, a la creación o asentamiento de puestos de trabajo en actividades no agrarias, pero de aquellas personas que procedan del sector agrario. Las cooperativas ayudadas en nuestra comarca son las siguientes y que hemos de considerar que son las primeras que se ayudan a nivel del Estado español según esta nueva orden ministerial. Como decía, las nuevas cooperativas o las cooperativas ayudadas en nuestra comarca son las siguientes. Cooperativa de Burrianca, 13 puestos de trabajo y 1 millón de pesetas de subvención. Confección Alhama, 1 millón de pesetas para 8 puestos de trabajo fijo. Cooperán, 1.400.000 pesetas para 21 puestos de trabajo. Y Cotet, 1 millón de pesetas para 16 puestos de trabajo. En próximas fechas se van a desplazar a esta ciudad el director general de Investigación y Extensión Agraria, el director de la Junta de Andalucía, para hacer entrega de estas cantidades asignadas. Por tanto, desde aquí compartimos la enhorabuena con estas sociedades asociativas, ejemplo de la laboriosidad de Alhama. Y siguiendo con las buenas noticias, noticias también referentes con subvenciones y cooperativas, comunicaremos que se acaba de confirmar la concesión de 10.647.032 pesetas por parte de la Junta de Andalucía dentro del Plan Extraordinario de Inversiones para 4 cooperativas de nuestra comarca. Estas cooperativas son concretamente la Cooperativa Agrícola Los Tajos, que se la ha concedido para la reforma e instalación de Nueva Almazara, 2.645.350. A la Cooperativa Agruinca, la Cooperativa de los Cabreros, para la puesta en marcha de una quesería artesanal y nuevas instalaciones de enfriado de leche, 3.001.682 pesetas. Las otras dos cooperativas pertenecen al llano de Zafarraya. Concretamente, en Venta de Zafarraya, la Cooperativa Ortoventa se le ha adjudicado una subvención de 2.5 millones de pesetas para la creación de una nave para la instalación de la venta de los hortalizos. Y la otra última cooperativa, Hortollano, de Zafarraya, también se le ha asignado una subvención de 2.5 millones de pesetas para las instalaciones complementarias para comercialización directa de las hortalizas producidas en el llano. Y seguimos con noticias de tipo económico también para agricultores individuales. Buenas noticias a los que están esperando la ayuda oficial de vivienda a través del Plan de Ordenación de Explotación. Saben ustedes que durante el año pasado, en 1983, se están tramitando solicitudes de ayuda dentro de este plan. Pues bien, según nuestras últimas noticias, las primeras solicitudes empezaron a llegar concedidas a partir de los primeros días de enero. En la actualidad, hay ya firmados 25 contratos por un valor de 33 millones de pesetas. Estas ayudas han ido dirigidas sobre todo a la creación de nuevos regadíos, a la mejora de los existentes y a la mejora de instalaciones ganaderas y maquinaria. Estas ayudas, como ya saben los agricultores, suponen un porcentaje del total de la inversión fija en préstamos a largo plazo y otro porcentaje a fondo perdido, dependiendo de las cantidades, en ambos casos, del tipo de inversión. De tal forma que la suma de estas ayudas entre subvención y préstamo nunca podrán superar el 80% de la inversión. Cualquier agricultor que desee o que vaya a efectuar alguna inversión en sus explotaciones puede dirigirse a sus medios normales de información para que les pasen esta y puedan gestionarle y tramitarle muchas veces ese difícil papeleo que lleva consigo la petición de diferentes ayudas oficiales. Fue noticias del medio rural, las noticias de la familia y el campo del amo. Y con esta música de fondo nos despedimos tras media hora en contacto con todos ustedes a través del programa El Medio Rural. No olvide usted de expresar su opinión a través del correo dirigiéndose al apartado 17 de correo, El Medio Rural. Participe y opine en su programa, el programa del medio y la familia rural de Alhama. Buenas noches, queridos amigos.